duelo de acordeones, de merengues y sones, de muchos corazones que se entregan si yo soy camino de vereda, la luz de primavera que se enciende y que entiende que a donde yo vaya voy abriendo un nuevo espacio. No me tumba el cansancio de los años ni camino que me quede por andar. Alguien me dijo, ¿de dónde es usted? Que canta tan bonito esa palabra. Si tan amable, tóquela otra vez. Quiero escuchar de nuevo su guitarra. Hoy, recuerdo de mi pueblo, de vallenatos viejos y canciones que formaron en mi alma lo que soy. Como un fuerte aguacero de lluvia y desespero que se calma cuando canta nuevamente esta canción que se queda en el tiempo, no cambia de momento ni sus letras y no hay frases que queden por terminar. Alguien me dijo, ¿de dónde es usted? Que canta tan bonito esa parranda. Si tan amable, tóquela otra vez. Quiero escuchar de nuevo su guitarra. Su guitarra. Celebremos de mí. Hay tanto por andar, buscando ese lugar, y los caminos que escondidos me hacen regresar. Me volveré a marchar, y en esta melodía te vuelvo a cantar. Esa es la evolución de la música, los nuevos caminos. Escuchamos a Chabuco en esta oportunidad con José Mi Carmona. Se trata de un artista colombiano con una propuesta muy fresca, muy interesante, una fusión muy bonita, romántica. Hoy empieza su gira de conciertos por España, Chabuco. Estará actuando exactamente en Madrid. También lo hará mañana. Y posteriormente en Sevilla. Dos presentaciones. Por partida doble entonces en Madrid y Sevilla. Luego su gira avanzará por Barcelona, Córdoba, Ciudad Real, Alicante. Qué bien, Chabuco. Una fusión de el jazz con el vallenato, sonidos folclóricos. Y bueno, la verdad es que se hace muy interesante. Muy romántico, por cierto, Chabuco. Es uno de los nuevos créditos en que tiene el jazz latinoamericano. Y seguimos hablando de momentos especiales en el Café Mañanero. Nos complace compartir un café con la colega periodista Ángela Zuluaga, que ha venido trabajando ampliamente en el campo del emprendimiento. Y por estos días hemos visto que promocionaba un evento que llama poderosamente la atención, el Congreso del Amor y la Felicidad. Ángela, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, Jorge. Buenos días para todo ese café mañanero. ¿Me escuchan bien? Sí, te estamos escuchando perfecto. Perfecto. Qué alegría llegar y alcanzar a través de esta señal a los colombianos, latinoamericanos y a todo el mundo en Valencia. Valencia, esa ciudad hermosa, esa ciudad que nos recuerda a Colombia por su calor, por la calidez de su gente. Gracias por la invitación, Jorge, y muy contenta de que te haya llamado la atención el Congreso del Amor y la Felicidad. Esa es la idea. Aquí estamos para hacernos eco precisamente de cada una de estas propuestas que tienen que ver con la cultura, las actividades sociales, en fin, pendientes de nuestra comunidad latinoamericana e inmigrantes en general. Y cómo no, todo aquello que nos sirve para integrarnos más. Bien, ¿de qué va el Congreso del Amor y la Felicidad que tanto se ha comentado por estos días? Sí, el Congreso del Amor y la Felicidad, más que un evento, Jorge, es una experiencia y es un proyecto. Es un proyecto para que sea un punto de partida o parte del proceso de las personas que estamos trabajando el desarrollo personal y que queremos expandir nuestra conciencia. En los últimos años vemos cómo se han incrementado mucho los eventos de habilidades blandas, de desarrollo personal, pero siempre se ponen etiquetas diferentes, un poco como para cubrir lo que es la esencia. Se habla del éxito, de emprendimiento, se habla de claves para pasar a un siguiente nivel. Pero cuando llegamos a los eventos, pues el evento va de conciencia, va de amor propio, va de autoestima. Y yo digo, ¿y por qué no desnudar realmente el amor? Y es que el amor es todo y el amor es fusión, porque el amor es vida, la felicidad es a lo que aspiramos los seres humanos. Y entonces en este evento lo que hemos hecho es fusionar conciencia con mentores increíbles, inspiradores, que hablan de la importancia del despertar de conciencia, transformación a través del emprendimiento, porque ha habido muchos de estos emprendedores y muchos que han patrocinado este evento, nos demuestran que cuando le ponemos amor a los negocios, ellos prosperan. Y por último, la cultura. La cultura es el lenguaje de la felicidad o de la nostalgia de cada cultura. Valga la redundancia. Entonces, en el Congreso del Amor y la Felicidad, en la primera edición, invitamos a Colombia y tuvimos cumbia, tuvimos bambucos, tuvimos una artista de talla internacional colombiana con una voz de soprano que nos hizo poner los pelos de punta y tuvimos muchísimas personas que nos inspiraron. Hubo risas, hubo baile, hubo llantos, pero de reinicio. Así que, Jorge, ya estamos preparando motores para el segundo congreso. ¿Cuál es el propósito de despertar conciencia? Claro, nos has hecho una exposición aquí magistral y nos has dejado también muchos interrogantes. Cuando hablas de ese artista, ¿de quién se trata? Y bueno, ¿cómo se logran tantas emociones al mismo tiempo? ¿Quiénes asisten al Congreso del Amor? Bueno, es artista que nos hizo poner los pelos de punta y que según los expertos tiene una voz bastante, bastante potente a nivel de hacer despertar los sentidos y elevar la conciencia. Es Giovanna Giacometto. Búsquenla en redes sociales. Giovanna Giacometto, luego te paso el contacto de ella, porque ella de hecho fue finalista en La Voz Colombia, estuvo cuando en la época que estaba Carlos Vives, con Diana Siliberti también, que es una colombiana que también ahora está en Valencia y que es una artistaza. Y bueno, ya te la presentaré para que la entrevistes, porque es un diamante de verdad. Y también tuvimos artistas espectaculares como una pareja de la Academia de Danza Yuba, que son unos artistas de primera calidad en cuanto a belleza y también a estética y a profesionalismo del arte y del folclore colombiano, la Academia Yuba. Tuvimos a Nelcy Díaz, que es nuestra hermosa cantautora de música tropical colombiana. Tuvimos al mariachi del verdadero amor, que le llamo yo, que es Edwin Agudelo. Edwin tiene una característica y es que él le ha querido cambiar la versión machista al mariachi, ¿vale? Y él ha compuesto canciones que reivindican a la mujer, porque él considera que el mariachi tiene una connotación muy machista y en este caso se reivindica a la mujer y es maravilloso. Y también contamos con grandes mentores y escritores como nuestra querida Magnolia Redondo, que vino desde Palma de Mallorca. Estuvo también Elizabeth y Leo, que es un tándem que hablan de los números a nivel sagrado en las personas. Bueno, en fin, tuvimos a nuestra querida Stephanie Lozano, que es una colombiana que ha triunfado en el marketing digital. Estuvo Linda Osorio, que es una hermosa colombiana también que habla de energía y cuerpo, y pues estuvo Ángela Zuluaga, que habla de transformación a través de la palabra. Y también quiero rescatar el apoyo de la Asociación Cultural Estudio 40 con Francisco Caballero, que estuvo también ahí al pie del cañón trayendo cultura y trayendo buena organización de eventos para colombianos y resto del mundo en España. Un abrazo para Francisco, una persona muy comprometida con la gestión de la cultura colombiana, latinoamericana, acá en España, bueno, y en toda Europa. Ya tenemos precisamente sonando ahí a Giacometto, precisamente en esa presentación de la que me hablabas con Carlos Vives. Estoy viendo que vienes haciendo una tarea muy interesante en el ámbito cultural, y qué bien que se extienda o se fusione o se ponga al servicio del emprendimiento. Ya hablando de ti, Ángela, te he visto que con frecuencia estás realizando conferencias, especialmente también online, que esa es una novedad para llegar a más personas. Quisiera saber cómo te ha ido, qué tal ha sido la respuesta, porque de repente hablas de cosas que quizás se viven, pero teniéndolas muy cerca, ¿no? Como la música, la motivación. ¿Qué tal la puesta en escena online? Bueno, pues lo online fue un regalo de la pandemia. Yo creo que todo lo malo también tiene cosas buenas, y lo bueno tiene... Este mundo es de polaridades, Jorge. Tiene, si no existiera la sombra, no podríamos ver la luz. Entonces, de eso va la vida, de poder entender qué es ese aprendizaje bonito que sacamos de las tragedias o de las situaciones dolorosas. Y la pandemia nos trajo mucho dolor, pero también nos trajo mucha evolución para quienes quisimos ver la oportunidad de crecer. Y yo creo que en todas las los ámbitos profesionales se vio. En mi caso, yo hacía eventos presenciales en la academia, pues hacíamos mensualmente eventos, talleres, seminarios. Y gracias a lo online, pues hemos podido expandirnos. Entonces, en la academia hay estudiantes de Latinoamérica, Estados Unidos, de otras partes de Europa, hispanohablantes. Y la verdad que muy bien, hacemos programas de transformación personal a partir de la comunicación consciente, a partir de la palabra, a partir de esa comunicación interna de cada una de nuestras células con nuestro presente, con nuestro entorno, para de esa manera conseguir resultados en todos los sentidos, y a nivel de salud, a nivel de economía, a nivel sobre todo de crecimiento personal como tal y de dominio propio. Tú sabes, Jorge, que quien se domina a sí mismo puede llegar a dominar el mundo, pero un dominio desde el amor y la conciencia, no el dominio que popularmente conocemos, que ha afligido tanto a las masas, que ha afligido tanto a la humanidad. Es un dominio desde el amor, donde todos nos autodominemos para crecer juntos. Y todo esto está en lo online, también hacemos eventos presenciales, pero somos muy fuertes online. De hecho, tengo una buena noticia, y es que ese día tuvimos algunos fallos técnicos para transmitir el congreso en línea, entonces lo vamos a hacer online, así que ahí les espero a todos los oyentes del Café Mañanero, a ti, Jorge. Va a ser el jueves 22, o sea, la próxima semana, a las 9 de la noche, y gratuito, el acceso gratuito, porque queremos que toda la humanidad se impregne del Congreso del Amor y de la Felicidad. Así que va a ser por Zoom. Obviamente una versión online no va a tener pues la misma connotación artística que tuvimos presencial, pero queremos que también esto lo conozcan las personas que no han podido estar en Madrid, así que se pueden registrar, y si me autorizas dar un número de WhatsApp al que se pueden registrar. Por supuesto, Ángela, ni más faltaba. Bueno, es el 637-006-120. Pueden enviar un WhatsApp al teléfono del amor y la felicidad, 637-006-120, diciendo yo quiero participar en el Congreso del Amor y la Felicidad online, y así se animan a venir al siguiente presencial, que seguramente será entre mayo y junio. Nosotros también acá, humildemente, vamos a compartir, si te parece, la información, el enlace incluso, para que más personas tengan acceso a este tipo de propuestas. Yo pienso que hay que darle más apertura a estas iniciativas donde se mezclan quizás elementos muy poderosos para una mejor sociedad, como es el caso de la cultura, el emprendimiento y, mire, el amor, que es definitivamente ya el lazo final para una propuesta para ayudar a bajar tantas tensiones políticas que enfrentan, que hacen vivir malos momentos, que generan monotonía, pero que hacen parte también de nuestro diario vivir. Pero aquí tenemos justamente la alternativa para facilitar la convivencia, no solamente de un país, sino a nivel incluso internacional. Ángela, felicitarte por todo lo que vienes haciendo. alrededor de tus propuestas de motivación y también en la parte cultural. Sabemos en tu cercanía, tu compromiso con Estudio 40 desde Madrid, en cada una de las actividades de carácter cultural, social. Recientemente encontramos allí en la Feria Fitur con el amigo Francisco Caballero. No hace falta presentarlo en el contexto cultural colombiano en Madrid o aquí en España, y siempre están allí llevando ese mensaje de colombianidad, latinoamericano, y también al mismo tiempo generando riqueza en cuanto a entretenimiento, porque terminó también una exposición de un pintor colombiano. Me estuvo comentando recientemente el que pintó el Guernica colombiano, imagínense. A ver si el maestro Juan Carlos Ibáñez, impresionante. El maestro Juan Carlos Ibáñez, sí, no quería dejar pasar la oportunidad para al menos mencionar lo mucho que se viene promoviendo en Madrid, esa cara positiva, fuerte de Colombia, que es el arte. Ángela, muchas gracias, muy amable, y para finalizar, no estaría de más recordar la fecha del Congreso del Amor. Repito, se va a proyectar nuevamente debido a esos fallos técnicos que hubo, y bueno, que esta sea la oportunidad. Dice el viejo refrán que no hay mal que por bien no venga, ¿no? Así es, vamos a dedicarnos 100% a las personas que van a estar ahí conectadas, y eso, no hay mal que por bien no venga. Desde Metanoia lo que decimos es, todo tiene una razón de ser. Hasta la más difícil situación que esté sucediendo está diseñada para tu mayor bien. También les quiero recordar que pueden seguir las redes sociales Ángela Metanoia. Ahí estamos difundiendo absolutamente todo. Hacemos muchos eventos gratuitos. También tenemos la academia con los cursos ya y las formaciones continuas de pago y las mentorías personalizadas, pero tenemos para todos. Sabemos que hay gente que no tiene la capacidad de pagar todo lo que cuesta el desarrollo personal, pero queremos que esta oportunidad, que el dinero no sea un límite, porque el límite está solamente en nuestro corazón. Así que Jorge, muchas gracias. Recuerden que se pueden inscribir gratuitamente para el próximo congreso en el WhatsApp 637-006-120. Gracias por la oportunidad de expandir conciencia. La radio, la televisión, los medios de comunicación en general tienen un poder increíble y hay muchas malas noticias, Jorge. Gracias por ayudar a expandir la buena nueva, la buena noticia de que podemos tener libertad y podemos ser felices entendiendo todo lo que nos sucede para nuestro mayor bien. Gracias, de verdad. Gracias, Ángela, a ti por participar en nuestro programa. Bueno, esta semana hemos celebrado el Día Mundial de la Radio, un vehículo fundamental en el desarrollo de la humanidad. Así lo ha dejado claro incluso la mismísima UNESCO. Esa fecha justamente ha sido respaldada por la UNESCO. También hemos celebrado el Día del Periodista, tanto en Colombia como también acá en España recientemente, así que aprovecho para ponerme al día contigo. Así, felicitarte también igualmente por lo que te corresponde, y pues por ahora que tengas un feliz fin de semana, y cómo no, también hablando de amor, hablando del Congreso del Amor, feliz día también de San Valentín, amor y amistad. Tenemos que aprovechar también estos subidones de emociones, ¿no? Para abordar todos estos temas, y qué bien que tú lo estés haciendo así. ¡Feliz día, Ángela! ¡Feliz día, Jorge! ¡Feliz día a todas esas personas lindas en Valencia, al Café Mañanero! Un besito y nos seguimos viendo. Nos vemos en el próximo congreso. ¡Chao, chao! El agua, la corriente, la música que cantas cuando te vuelves mía. Regresamos con el sabor del sombrero Vueltia, un restaurante colombiano en Valencia. Exactamente en la calle Maestro Val, número 37. Vamos a encontrar los platos típicos del Caribe colombiano, sombrero Vueltiao. Está abierto de martes a domingo. Para comer, para cenar, restaurante Sombrero Vueltiao. Por estos días, a propósito, con un menú especial de San Valentín. Mañanero con Jorge Rivera. En el Café Mañanero vamos ampliando la información para la próxima semana. Les vamos a compartir noticias directamente desde Ecuador con la colega periodista Lexis Gutiérrez. Lexis Gutiérrez. Para empezar, para calentar motores, nos ha enviado este reporte de cómo están las cosas en el país. Recordemos que se ha anunciado ya la fecha del referéndum que está impulsando el actual gobierno de Daniel Noboa. Aquí está entonces el reporte de Lexis Gutiérrez, directamente desde Ecuador. Gracias a los estudios por este contacto telefónico desde el país. De la mitad del mundo les saluda Alexis Gutiérrez. Inicio con las noticias más importantes. Los ecuatorianos volverán a las urnas el 21 de abril para pronunciarse sobre 6 preguntas de consulta popular, 4 de referéndum planteadas por Daniel Noboa y una más sobre el apoyo de militares a policías impulsada por el expresidente Guillermo Lasso. Es decir, serán 11 en total. En este contexto les comento que el Consejo Nacional Electoral definió su cronograma. Allí se indica que los miembros de las juntas receptoras del voto serán seleccionados el próximo lunes 4 de marzo. El consejero José Cabrera comentó que el pleno del CNE tendrá en cuenta a las personas que ya han integrado en 3 ocasiones o más las juntas receptoras del voto para que no repitan su labor y se escoja a otros ciudadanos. Además, siguiendo las fechas del calendario electoral, se precisa que estos miembros serán notificados desde el jueves 7 de marzo. Las capacitaciones irán desde el 8 de marzo hasta el 21 de abril. Esta fecha es en la cual los ecuatorianos acudirán a las urnas. En más, una delegación ecuatoriana viajará a Rusia para intentar levantar las sanciones contra Bananeras. Por supuesto que el gobierno de Ecuador enviará una misión a Rusia para intentar superar esta polémica creada tras el periodo de las autoridades rusas de suspender a 5 empresas ecuatorianas exportadoras de banano por la presunta presencia de la mosca jorobada en algunos envíos. Así lo anunció este jueves un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores del Ecuador, tras mantener una reunión con el embajador de Rusia en Ecuador, Vladimir Spricham. Entre tanto, la Cancillería ecuatoriana enfatizó además que esta situación se remonta a 6 meses atrás, cuando ese país, mediante comunicaciones, informó a las autoridades ecuatorianas acerca de dicho problema fitosanitario del banano. Pasamos a otras notas también importantes. Más de 8.000 personas han sido detenidas en 37 días de conflicto armado interno en el Ecuador. Y es que más de 8.000 personas fueron detenidas en Ecuador en los 37 días de conflicto armado interno. El presidente Daniel Noboa declaró a inicios del mes de enero. Así lo hizo en su lucha contra el crimen organizado, a cuyas bandas dedicadas principalmente al narcotráfico pasó a considerar como grupos

and Me, escrita por la misma Priscilla Presley, publicadas en el año 1985, en el que relata el largo noviazgo y turbulento matrimonio que tuvo con el rey del rock and roll desde una base militar alemana hasta su finca de ensueño en Graceland. Se trata de una de las películas más esperadas de este año, protagonizada por Kelly Spani junto a Jacob Elordi. La nueva película de Sofía Coppola ya se encuentra en los cines y estamos hablando de Priscilla. Más maquillaje de ojos. No sé si me gusta. ¿Cómo que no sabes si te gusta? No es como te imaginas. Es la música del pueblo. ¿Sabes que eres una superestrella? Entre los estrenos más importantes del fin de semana nos encontramos con la película One Love, el biopic de Bob Marley. La cinta, protagonizada por Kingsley Benadire, con un guion de Terrence Winter y dirigida por Reinaldo Marcus Green, nos cuenta la historia de Bob Marley en una celebración de la vida y la música de un ícono que ha inspirado a generaciones. A través de su mensaje de amor y unidad, por primera vez en la gran pantalla, se descubre la impactante historia de superación de la adversidad de Bob Marley y su travesía que subyace en una música que ha revolucionado a generaciones y que sigue presente más que nunca en estos tiempos. ¿Os ha gustado? Sí. Aquí hay una guerra. ¿Cómo voy a traer la paz si ni yo mismo estoy en paz? A veces el mensajero tiene que convertirse en el mensaje. Sé que es peligroso. Pero eres el único que puede unir a tu pueblo. ¿Estás lista, Bob? Las armas no pueden detener mi mensaje. Quiero que el mundo cambie. Y el momento es ahora. Por primera vez en la historia, en la gran pantalla, y descubrimos la impactante historia de superación del gran Bob Marley. Atención al título de la película, One Love, Bob Marley, One Love. Ya está a disposición de todos los seguidores del artista y, cómo no, de todos los seguidores del cine. Es un musical, una historia que inspira. Es una película muy bonita, una película conmovedora. Bob Marley, One Love, llega a la cartelera de cine. Se acabó la espera. Una breve pausa y en breve estaremos con el personaje del día y posteriormente la información deportiva. 2024 es un nuevo escenario para crear un mundo de sabores. Un libro en blanco para escribir nuevas historias, nuevas sonrisas y darle la bienvenida a nuevos clientes. Somos la Imperial del Quindío. Nuestras panaderías y pastelerías te harán sentir más cerca de casa. Un 2024 de puertas abiertas y felices de recibirlos en cada una de nuestras sedes. En Valencia, Avenida de la Plata 45, Avenida del Puerto 99, Calle Gallano, Yuc 23, en Torrente Plaza Mayor 28. Somos la Imperial del Quindío. ¡Feliz inicio de año! ¡Ay, qué rico! cafetería de masa y migas, desayunos latinos y españoles, almuerzos y menú diario, y el fin de semana platos a la carta, y para curar la resaca, caldos desde las 6 de la mañana. La cafetería de masa y migas, calle Márquez de Montortal, 40, al frente de la panadería Masa y Migas, zona Torrefiel. Latin Palace Eventos llega a Valencia con lo mejor de la música popular. En vivo, el Charrito Negro. Creo que me equivoqué. Y había entre tú y yo. Con todos sus éxitos. Además, Aragón. Padre e hijo en un solo evento. No me gusta. Viernes 29 de marzo, Sala Canal. Compra tus entradas en latinpalaceventos.com. Info y reservas 603-82-3611. Solo con Latin Palace Eventos. Come como si estuvieras en Ecuador. Bar Restaurante Mi Tierra Linda. Encebollado, bandera, fritada, ceviche, churrasco, caldo de bolas y mucho más. Disfruta de desayunos. De lunes a viernes, menú diario. Calle San Antonio 66, Mislata. Fines de semana, tripas asadas. Bar Restaurante Mi Tierra Linda. Con la auténtica tradición gastronómica ecuatoriana. Latinos Televisión, sumándose a la disposición del gobierno nacional. Desde este primero de febrero empieza sus emisiones en HD. Mejor calidad y nuevo contenido. Latinos Televisión, canal 35 de la TDT. A la vanguardia de las nuevas tecnologías. Fin del espacio publicitario. Siguen los éxitos. En Latinos FM. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. El personaje del día no podía ser otro que Shakira, que después de 7 años anunció su primer álbum de estudio desde el 2017, y se trata de Las Mujeres Ya No Lloran. La cantante colombiana lanzará un nuevo álbum de estudio llamado Las Mujeres Ya No Lloran, y como era de esperarse, la expectativa entre sus fanáticos se encuentra a tope debido a que han pasado ya 7 largos años desde su último lanzamiento. Recordemos que fue el álbum El Dorado. Desde el juego del Super Bowl entre Kansas City Chiefs y San Francisco 49ers, la cantante colombiana realizó un importante anuncio en el que, sin dar a conocer muchos detalles, dejó entrever lo que será su próximo gran proyecto, y se develó finalmente que ha consolidado todo para un nuevo álbum, en el cual, en este nuevo proyecto musical que saldrá a luz el próximo 22 de marzo del año 2024, se anunció que formará parte de distintas canciones que hasta el momento ya se habían confirmado, entre las que se encuentran, por supuesto, el Music Sessions volumen 53 featuring Bizarrap, el Copa Vacía featuring Manuel Turizo, Acróstico, El Jefe con Fuerza Régida y, por supuesto, Monotonía con Ozuna. Formarán parte de este nuevo álbum, en el que contará con 4 ediciones distintas en vinilo. La edición Zafiro se podrá obtener únicamente en Amazon, la edición Rubí estará en Target, la edición Esmeralda se podrá adquirir a través de la página web Shakira.com, y la edición Diamante estará disponible en todas las tiendas minoristas de todo el mundo. Con este nuevo proyecto, Shakira espera seguir consolidándose como una de las artistas más influyentes, no solo en la música latina, sino en toda la industria a nivel mundial. Esa es la buena música en el Café Mañanero de Latinos FM. Y es el momento de también invitarles a un lugar en Valencia que está ofreciendo lo mejor de la gastronomía colombiana. Se trata de Don Arepo. Empezamos con la panadería, pero también tenemos los platos típicos en general. Menú diario, Don Arepo, recuerden, en la calle Escultor Vicente Rodilla, número 8, Metro Patraix. Es el sitio perfecto para disfrutar de una arepa. Hay una gran variedad de arepas, incluso hacen la arepa a tu gusto. Es algo que solamente puedes encontrar en Don Arepo. Hombre, estábamos escuchando la nueva canción de Karol G. Presentó una canción con Tiesto. Definitivamente nuestra música no para. Nosotros tampoco. Ya viene la información deportiva. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Saludos, bienvenidos a la información deportiva en el Café Mañanero. Esto es Latino Deportes. Repasamos la actualidad. Les tenemos la programación de la Liga Española de Fútbol. También lo que pasa en el mundo del ciclismo. La verdad es que el fin de semana, como casi siempre, viene cargado de noticias importantes. Así que estén pendientes para que no se pierdan ningún evento importante. Latino Deportes con el sabor de Restaurante Yacaré. En la calle Vicente Sancho Tello, número 7, cerca al Estadio Mestalla. Gastronomía internacional, especialmente sabores de Brasil y Ecuador. Restaurante Yacaré, por estos días, con un menú especial San Valentín. Es un restaurante amplio que cuenta, además de un comedor con capacidad para 140 personas, de una terraza donde podemos, sí, disfrutar también de una rica caipiriña. Por ahí empieza todo, para brindar, y muchos cócteles. Y luego, la mesa gourmet, que está estrenando también por estos días, autoservicio, además, el churrasco brasileño, platos a la carta. Restaurante Yacaré. Toda la información de la carta y el servicio la puede encontrar en la página web restauranteyacaré.es. Pues bien, entramos en materia. Adolfo Jiménez del Río está listo. Saben que Adolfo duerme con un ojo abierto y el otro cerrado para no perderse ningún evento en el transcurso de la noche al otro lado del Atlántico. Quiero decir con esto que además de la actualidad deportiva en España, también estamos pendientes de lo que ocurre al otro lado del Atlántico. Empezamos entonces con la programación de la Liga Española de Fútbol. Tiene duelos muy atractivos. Tenemos algún inconveniente con Adolfo Jiménez del Río, que no alcanzamos a escuchar perfectamente mientras acomodamos aquí el sonido. Bueno, de decirle que ya está por aquí también Aurelio Ricard, que más adelante nos trae las efemérides y alguna que otra información importante del mundo del deporte. Destaca hoy el delantero francés Kylian Mbappé, que ha anunciado que no va más por fin con el Paris Saint-Germain. Será la definitiva, porque ya llevamos varias temporadas que se anuncia que Mbappé va a salir del equipo. Incluso hasta ha llegado a no entrenarse y luego vuelve, firma con los directivos del club parisino, que son unos multimillonarios árabes. Pues bien, entramos en materia. Adolfo Jiménez del Río, a ver si ya tenemos. Después de una intensa semana de fútbol donde vimos Champions, Europa League y Conference League, hoy viernes a las 9 de la noche arranca la jornada 25 de la Liga Española y en la Cerámica el Villarreal recibe al aguerrido Getafe. Pero mañana a las 2 de la tarde también se espera un aguerrido partido entre el Atlético de Madrid en el Metropolitano recibiendo a la Unión Deportiva Las Palmas, que de visitante se ha vuelto un equipo complicadísimo. Y a las 4:15 el Osasuna recibe al Cádiz. A las 6:30 el Celta de Vigo al Fútbol Club Barcelona. Un Fútbol Club Barcelona que todavía tiene intenciones de reivindicarse ante su afición. El Valencia Club de Fútbol, aquí en el Mestalla, espera hacer un señor partidazo, y podría ser el partidazo de la jornada, ya que reciben nada menos que al creciente Sevilla, 9:00 p.m. Y ya por el domingo a las 2:00 p.m, un derbi de la comunidad madrileña, donde el Rayo Vallecano, más exactamente la Ciudad de Madrid, recibe al Real Madrid, al líder absoluto de esta competición. Y a las 4:15 el mismo domingo, el Granada se enfrenta a la Almería. A las 6:30 el Mallorca a la Real Sociedad. El Betis cierra la jornada dominical a las 9:00 p.m. recibiendo al Alavés. Y la fecha 25 se cierra el lunes a las 9:00 p.m. con un partidazo, un derbi entre el Athletic de Bilbao y el Girona. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Entonces, con toda la programación de la Liga Española de Fútbol, a propósito del Valencia, hay un jugador que es Mosquera. Ojo, hay dos Mosqueras colombianos jugando en equipos españoles. Recientemente llegó uno al Villarreal. Pero en el caso de Mosquera, el del Valencia es Cristian Mosquera. Él viene de las divisiones inferiores de el Valencia desde el año 2001, exactamente. Viene militando, es un defensa, y se ha consolidado. En el partido anterior, pese a haber perdido, el Valencia fue el mejor. Quiero decir con esto que se ha consolidado en el sector defensivo del conjunto Che o conjunto Naranja. Es muy joven. Este Mosquera nació en Alicante, pero sus padres son colombianos. Bien por Mosquera. A ver si Néstor Lorenzo toma nota de él, porque viene haciendo las cosas muy bien en la mejor liga del mundo, la Liga Española. Y el otro defensa, el que acaba de llegar, Aulio. Gerson Mosquera. A ver si te colocamos sí. Cámara por aquí también para que nos hables acerca de... A ver, así es, por favor, quita el micrófono acá. Vale, porque... perfecto. Ahí. Sí. Gerson Mosquera, que es el jugador del Villarreal, que se incorporó recientemente, que hizo su debut con una buena aceptación, entrando al minuto 76 y dejando buena impresión. Claro, y el partido ante el Barcelona. Ante el Barcelona. La goleada del Villarreal. Gracias. Histórica al Barcelona. Buen debut. Barcelona. Buen debut. Sí, pero más allá de eso, pues él ha entrado a reforzar la zona defensiva y también apunta a que se va a consolidar y va a ser uno de los fijos, uno de los titulares del equipo de Marcelino García Torral. Así es, Gerson Mosquera, pues estuvo también en y también, repito, es defensa. Sí, defensa, sí, con una estatura de 1.88, o sea, siempre es bastante corpulento, es bastante alto, y pero también maneja muy buena técnica, Jorge, que esto también es lo más importante, que el jugador tiene muy buena parte en la parte de fundamentación, está muy bien estructurado, por tal motivo fue fichado por ese gran club, y esperamos, pues le auguramos, así como Mosquera, el que estaba militando aquí en el Valencia, Gerson pueda también consolidarse en la defensa del Villarreal, y pues también sea tenido en las elecciones, en la selección, pues más adelante con el Mosquera del Villarreal. Ya sí, hecho, sí, sí, ya por eso, sí, parte, sí. ¿No? De hecho, él ha estado vinculado a varios ciclos de las selecciones juveniles, y también incluso de hecho a esta misma, a la de mayores. Entonces quiere decir que vamos por buen camino, Jorge. Bueno, hay mucha expectativa por parte de este jugador, que también hizo parte del Club Atlético Nacional con buena referencia, y bueno, está en el conjunto del Villarreal y de la primera de aquí de la Liga de España, y esperamos que siga cosechando éxitos. Tendremos mucha más información más adelante también de lo que tiene que ver con la Copa Libertadores, la Liga Argentina, en la Liga Colombiana, don Jorge, aparte de las efemérides. Muy bien. Más adelante entonces, pero ahora queríamos dar una mirada a los Mosqueras. Sí, señor. Colombianos que están que andan muy bien en los equipos valencianos. De Mosquera hemos tenido muy buenos centrales, aquí Valdo Mosquera, que también hizo parte de la selección. Eso te iba a decir, hay muchos Mosqueras colombianos, sí, ¿no? Claro, en el claro, mundo del fútbol. De fútbol, no solamente en Colombia, sino también en México, en Ecuador también hay mucho Mosquera. Archibaldo Mosquera, que estuvo en el Sevilla. En el Sevilla, recordemos, también, y jugó en México, la selección Colombia, bueno, en fin. A propósito del Sevilla, hay un jugador colombiano que está siguiendo el Sevilla. Es más, tengo entendido que se llama Nicolás Benedetti. Nicolás Benedetti ha llegado a las divisiones inferiores, no, a la segunda división del Sevilla, pero el hombre apunta que próximamente lo van a meter ya en el primer equipo. El Sevilla está levantando cabeza y vamos a ver qué pasa también con este jugador colombiano. Perfectamente podría ascender esta temporada. Vamos a estar pendientes de él, Aulio. Pero Benedetti es jugador argentino, ¿no? No. Nicolás, sí. Marcelo Nicolás Benedetti. ¿Sí? Sí, señor. A ver. Argentino. Me habían pasado el dato entonces erróneo por acá. En el transcurso del programa le voy a compartir el nombre. Sí, estamos hablando de Marcelo Nicolás Benedetti, es argentino, de 33 años. Sí. Quien militó en. Es jugador del club del Cien, que jugó en su actual club, es el Cienciano del Perú. Vamos en el transcurso del programa. Vale, no, este no es el jugador. Ese no es. No, porque es un jugador que nació aquí en España. Tengo entendido que es de Valladolid o Málaga y que ahora pues llega al Sevilla. Bien, en el transcurso de nuestro programa vamos a corroborarles el dato, a confirmar el nombre exacto. Pues bien, Adolfo Jiménez del Río nos tiene más información de la actualidad deportiva. La noticia, sin duda, más importante, Kylian Mbappé, que no va más. Pero antes de que Adolfo nos comparta la información y que nosotros también comentemos el anuncio que ha hecho Kylian Mbappé de que a partir del próximo verano dejará el PSG, vamos con los resultados de la Europa League y Conference League que se jugó este jueves. Tremenda primera jornada de octavos de final vivió esta noche en la Europa League y con sorpresivos resultados, y es que el Galatasaray venció al Sparta de Praga en tremendo partidazo 3-2. El Feyenoord, cuando parecía que se llevaba el partido, apareció con el Roma Romelu Lukaku y convirtió el gol del empate 1-1. Y el Sporting de Lisboa, tremendo partidazo le hizo al Young Boys y lo goleó 1-3, lo mismo que el Karabakh sobre el Braga 2-4. El Milán hizo lo propio y goleó al Rennes 3-0. El Benfica venció al Toulouse 2-1 y el Lens empató con el Friburgo 0-0. Y todo queda abierto para la siguiente ronda, la ronda que definirá qué equipos se van para los cuartos de final, la vuelta de estos mismos partidos. Y con la Conference League tuvimos tremendo resultado por parte del Betis, que en su casa, en el Villamarín, no pudo con el Dinamo de Zagreb. Es cierto que hizo un señor partidazo, pero la suerte quizás estuvo del lado del Dinamo de Zagreb, que logró llevarse la victoria 0-1. El Betis tendrá que reestructurarse para el partido de vuelta y demostrar que tiene plantilla también para ganar estos difíciles compromisos. Otro compromiso importante de la Conference League lo propició el Olympiacos, que venció al Ferencváros 1-0. El Frankfurt empató con el Unión Saint-Gilloise 2-2 en un durísimo encuentro. Y el Ajax con el Bodø/Glimt 2-2. Gracias, Adolfo, con la programación de la Europa League, que ya ha entrado, recordemos, a los octavos de final, al igual que la Champions. Pues bien, pasamos a la noticia, sin duda, más importante, la de Kylian Mbappé, ¿no? Y es que deja al Paris Saint-Germain a partir del próximo verano. Y en la tarde de ayer estalló la noticia bomba del fútbol mundial, la decisión de Kylian Mbappé, quien va a abandonar definitivamente el PSG tan pronto termine esta temporada 2023-2024. Y es que en palabras del mismo astro francés, todo parece indicar que ya está concretado, ya que él le ha comunicado directamente al presidente del club a Nasser Al-Khelaifi, que su etapa en la capital gala ya finaliza con esta temporada. Y según lo adelantan todos los medios franceses, todo parece indicar que el próximo destino de la gran estrella francesa será el Real Madrid, un equipo que parte con más ventaja que ninguno en esa carrera por reclutar a uno de los mejores futbolistas del mundo actualmente. Paulio, ¿será que esta vez sí que sale Mbappé? ¿Y será que llega al Real Madrid? Porque ese es el otro interrogante. Varios clubes importantes han puesto sobre la mesa dinero que parece ser ha sido lo que ha retenido a Mbappé en el Paris Saint-Germain. No, porque de igual forma, Jorge, eso es un tema muy demasiado complejo e interesante. Vamos a ver, porque se vuelve otra vez la novela de Kylian Mbappé, que se va, que se queda. Bueno, finalmente cumple su, ha cumplido con su palabra y dirá que, como lo dijo en el pasado verano, que estará con el club. Y obviamente de la cláusula de no renovación del contrato, pues quedó claro luego de su compromiso ante este fin de semana, en el transcurso de la semana, que habló con el presidente del club, manifestándole pues su retiro oficial del club. Las grandes expectativas crecen en el cuadro blanco, en el cuadro merengue, que dicen que será que Mbappé sí esta vez será merengue. Pues ahí el interrogante nos queda a todos nosotros, ¿no? ¿Será que Mbappé esta vez sí le dará el sí a Florentino? Porque, Jorge, hay que decir que también otros clubes han puesto la plata, dinero sobre la mesa. Sí. Y él ha dicho relativamente que no. Él también, su interés también es de jugar en el Real Madrid, pero hay otros intereses, en el caso pues de su representante, en ese caso su mamá, que también a veces se va por el tema del dinero. Así que ayuden, yo no sé, la decisión finalmente la tendremos en los próximos días y a ver qué dice Kylian Mbappé, si por fin se viste de merengue. Estaremos atentos al futuro de Kylian Mbappé. Pero otra vez vuelve y suena, y el mundo pendiente de esta gran perla del fútbol mundial. Seguimos en Latino Deportes. A propósito de los fichajes que te estaba hablando de colombianos en España, o de estos colombianos, es una nueva generación de colombianos que se ha formado ya en el fútbol español. Les hablo de Mateo Mejía. Mateo Mejía ha llegado al Sevilla, al Atlético Sevilla. Es el equipo de segunda división, pero que está en la bandeja de salida para promocionar y perfectamente podría debutar en el primer equipo. Estaremos atentos a ver qué pasa. Mateo Mejía, delantero hispano-colombiano. Muy bien. De hecho, él ha estado en el Manchester United. Sí, señor. Sí, señor, ese. Lo que pasa es que se han atravesado las lesiones y de verdad pueden perfectamente estropear el futuro, la trayectoria de un jugador, ¿no? Pero tendremos la oportunidad de ver a José Mateo Mejía Piedraita. En Sevilla. Sí, ¿verdad? Sí, señor. José Mateo Piedraita, de la plantilla de la sub-23. Sí, ya ha estado con la Selección Colombia. Selección Colombia, también. Sí, efectivamente, sí. Sí, sí. Son de pronto de esos equipos de Colombia que no han logrado carburar, pero que tienen figuras importantes y uno nos explica qué es lo que pasa. Ahí se acaba de firmar un rotundo batacazo, fracaso en el preolímpico, con jugadores muy importantes. ¿Qué hacía falta técnico? No sabemos. Bueno, quiere decir que él es nacido en Zaragoza, ¿no? En Zaragoza, eso Zaragoza. Era lo que te decía. Sabía que más. Y así hay varios. Claro, Zaragoza. Pues vamos, sí, a darnos a la tarea, Julio. Sí, vamos a darnos a la tarea. No solamente en segunda división, sino en tercera. Por supuesto, claro, que hay muchos jugadores. Y de eso también hablaba yo con el presidente de la Liga, el expresidente de la Liga Antioqueña de Fútbol, que también han hecho un trabajo muy importante. Que luego, después de casi 40 años, también renuncia uno de sus máximos líderes, el profesor y árbitro Juan Manuel Gómez, sí, en la ciudad de Medellín, árbitro profesional, que también hizo parte de los procesos, y está hablando que hay mucho jugador de Colombia en divisiones inferiores de clubes a nivel mundial. Sí. Estamos dando a la tarea, como usted lo dice, Jorge, de investigar esa situación. Así será. Vamos ya a entrar en la recta final con una noticia muy importante en el ciclismo, y es que Daniel Felipe Martínez ganó ayer por delante de Renko de Benepul, recordemos, el vigente campeón de la Vuelta a España. Adolfo Jiménez del Río. En el día de ayer continuó la Volta al Algarve en Portugal, y en donde el ciclista colombiano Daniel Felipe Martínez del Bora Heilbronn es el nuevo líder de esta 50 edición. Y es que tras conseguir la victoria en esa segunda etapa, en una durísima jornada de 171,9 kilómetros y disputada entre las localidades de Lagoa y el Alto de Foya, uno de los tradicionales finales en alto de la prueba de Lusa, demostró que tiene piernas para llevarse no solamente esta etapa, sino por qué no también la misma vuelta. Y es que venció nada menos que al poderoso belga Remco Evenepoel del Soudal Quick Step, y en el con el que se destacó en los últimos 200 metros. El tercero fue el estadounidense Sepp Kuss del Visma Lesse Bike. Gracias, Adolfo. Hoy a propósito se reanuda en la Vuelta Andalucía, que se vio interrumpida por la protesta de los agricultores, los que están viendo en los tractores. Bien, en esta Vuelta Andalucía estaremos atentos de Buitrago y, por supuesto, de Tadej Pogačar. Llegamos a la parte final. A ver, un dato para finalizar, Aureo Ricard, de las efemérides del deporte. ¿A quién tenemos? Bueno, hoy como protagonista está el extenista Joe McEnore, que es uno de los grandes del tenis de los Estados Unidos, ganando 7 Grand Slam, en 11 veces finalista, con 77 títulos, más de 875 partidos en individual, y ganó 11 en dúo, es decir, en el dúo de lo que tiene que ver con él o su pareja en el tema del ciclismo, del tenis. A veces cuando voy de velocidad me confundo. Jorge. Aureo, muchas gracias, feliz fin de semana. Se ve que ya está terminando la semana, sí. Y hay cansancio, ¿no? Buen weekend. Así que a descansar. Sí, señor. Bueno, para todos, mil gracias, feliz fin de semana. El próximo lunes, nuevamente de 8 a 10, el café mañanero, y sobre especialmente los últimos 45 minutos, toda la información deportiva. Que tengan un feliz fin de semana y no se muevan del dial, porque ya viene por aquí Rubí con M de Mujer. Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas. Atentos a la pausa publicitaria de Latinos FM. Pizzería y Bocatería King, donde puedes disfrutar de los deliciosos kebabs de ternera, pollos y mixtos. Prueba las exquisitas pizzas, pollos asados, falafel y mucho más. En sus dos locales, con servicio a domicilio. Calle Duque de Mandas 31, Pizzería y Bocatería King. Avenida Primado Rey 51, servicio a domicilio 961-33-7355. Pizzería y Bocatería King, conquistando los paladares valencianos. Cuando quiero revivir el genuino sabor de mi tierra, me voy a mi rincón, el Rincón Latino, un lugar en el que saborear la sazón de la abuela es posible. Comienza el día con un desayuno criollo, huevos, tortillas, perico con arepa o un alentado, zumos naturales, agua de panela, champús del Valle del Cauca, tamales, lechón, pescado sudado en salsa de coco, pabellón criollo, arepas de todo tipo, patacones. Calle San Jacinto, número 17, cerca de Fernando el Católico, 642-32-8590. El Rincón Latino, donde encontré el verdadero sabor de mi tierra. Arroba Rincón Latino y algo más. VR Company. ¿Quieres llevar tu marca al siguiente nivel? Somos tu equipo de expertos en marketing digital, listos para hacer brillar tu negocio. Desde impactantes fotos y videos de alta calidad hasta estrategias publicitarias efectivas, tenemos todo para impulsar tu marca. Con nuestro estudio equipado con cámaras de 6K, micrófonos de primera y una iluminación que resalta lo mejor de tu marca, cada detalle cuenta. Llama ahora al 611-6831-04 y descubre cómo podemos personalizar estrategias para tu restaurante, cafetería, tienda de ropa, zapatería o incluso en el negocio inmobiliario o legal. Beard Company al 611-6831-04. Tu éxito comienza aquí. ¿Estás buscando nuevas oportunidades en España y Francia? Para la campaña en España, necesitamos personal con experiencia para la poda de cítricos, caqui, clareo de frutas y aguacate. Para la campaña agrícola en Francia, buscamos personal con experiencia en el campo, en la poda de viña, tomate, melón, invernaderos, semilleros. Además, para las personas que tengan algún carnet o vehículo propio, tenemos ofertas exclusivas como conductores o conductoras, carretilleros o carretilleras, tractoristas. También ofertamos trabajos en el sector de hostería en Francia, que requieren un